Jueves 1 de agosto. Isaías. Leo Isaías, capítulo 1, versículo 15 al 23. Cuando extendiere vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho, como se ha convertido en ramera la ciudad fiel, llena estuvo de juicio, en ella habitó justicia, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado en escorias, tu vino con agua se está mezclado, tus príncipes son prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Capítulo 3, versículos 13 al 15. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Ay de los que juntan casa con casa y añaden heredad a heredad hasta que ya no hay espacio. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Cómo describirías las respuestas del profeta a lo que observa en la sociedad que lo rodea? El sermón inicial de Isaías, los primeros 5 capítulos, es una mezcla de críticas mordaces a la clase de la sociedad en que se había convertido el pueblo de Dios, advertencias a un juicio inminente en respuesta a su rechazo de Dios y sus continuas irregularidades, ofrecimientos de esperanza si el pueblo se volvía a Dios y reformaba su vida y la sociedad. Pero quizá la emoción más fuerte que nos llega a través de sus palabras es una sensación del dolor, basado en su comprensión de quién Dios y lo que quiere para su pueblo. El profeta se lamenta por lo que se perdió, por las innumerables personas olvidadas que sufren por el juicio que vendrá sobre la nación. Isaías continúa ese patrón a través de su ministerio profético. Él insta al pueblo a recordar lo que Dios ha hecho por él. También les ofrece la esperanza de que Dios quiere hacer por ellos en el futuro. Por lo tanto, deben buscar al Señor ahora, ya que esta relación renovada con Él incluirá arrepentirse de su maldad actual, cambiar la forma de su trato con los demás. En el capítulo 58 y 59, Isaías retoma específicamente la preocupación por la justicia y vuelve a describir una sociedad en la que el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo más venir. Isaías 59:14. Pero también afirma que Dios es consciente de ello y que rescatará a su pueblo. Vendrá el Redentor. Isaías 59:20. A lo largo del libro de Isaías, una parte importante de la atención del profeta se centra en proclamar al Mesías venidero, que finalmente restablecerá el reinado de Dios en la tierra y traerá justicia, misericordia, sanidad y restauración con él. Leo Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y la justicia será del cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de sus riñones. Capítulo 42, del 1 al 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá juicio a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humiere. Sacará el juicio a verdad. No se cansará, ni desmayará, hasta que haya establecido juicio a la tierra, y las islas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, el Creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y sostendré tu mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Capítulo 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo concuerdan estas profecías con lo que entiendes en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús? ¿Qué sugieren estas profecías sobre el propósito de su venida a este mundo? Reavivados por su palabra, hoy Primera de Reyes capítulo 2, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulos 47 al 49.